Esto es El Hombre de la Vaca. El Hombre de la Vaca. Un programa para la salud que propone muchos días y buenas gracias. El Hombre de la Vaca. Es una producción de la cooperativa La Vaca. www.lavaca.org. Hoy vamos a tener la palabra, no digo la imagen porque esta es una radio. Hay radios que tienen imagen, pero esta no. Desde don Alfredo Moffat, arquitecto, psicólogo social y colifa. En este momento la solicitación asistencial es en situaciones de conmoción emocional. Por ejemplo, un fallecimiento, una situación de violencia, un despido. Todas las situaciones conflictivas que producen un sentimiento de descompensación psicológica. De los adolescentes especialmente, a veces no pueden configurar un futuro porque no hay empleo. Y el desempleo en la adolescencia es un vacío existencial muy grave. Quedan una especie de sin sentido de la vida, sin proyecto. Y eso es una... puede producir crisis. Entonces estamos en situaciones muy vulnerables. El sentimiento de soledad es grave. La familia se ha reducido mucho, no es contenedora, no hay vecindario, que era la contención vecinal. Afuera es peligroso y adentro hay poca gente. Así que estamos en una cultura que se ha virtualizado con los medios de comunicación, con la televisión, con el chateo. Y entonces se va perdiendo el cuerpo, se va perdiendo la seguridad. Yo soy la mirada del otro, dice Sartre, ¿no? Que yo no tengo alguien con quien interactuar corporalmente, abrazar o incluso pelearme, no, empiezo a no existir, a tener sensaciones de no existencia. Entonces, bueno, es un momento de crisis. No hay que asustarse porque todas las sociedades tienen momentos de crisis. En algún momento revertiremos este sentimiento de, ¿sabes qué? De incertidumbre. ¿Sabes que el humano puede aceptar la tristeza y el miedo? Porque en la tristeza yo no quedo solo, yo hablo con el que no está. Y en el miedo también estoy atento al otro. Pero en la incertidumbre yo no tengo a nadie. Y por lo tanto se me empieza a desconfigurar el sentimiento de existencia. En ese sentido nosotros nos sostenemos en la filosofía existencial para la configuración de las técnicas de crisis, en donde el humano es un proyecto. Estamos en la expectativa, lo que da sentido a la vida es un proyecto, es un futuro, ¿no? Y el futuro se hace en grupo, en la medida en que el grupo configura una proyecta, una acción, una actividad, un sentido comunitario. Arbolito que me das, de tus luces y tus sombras, ¿quién dijo que soñé? Escuchamos las opiniones de don Alfredo Moffat, psicólogo social, amigo y un ser humano extraordinario. Hasta el micro que viene. Un abrazo a todos y un beso. Esto fue El Hombre de la Vaca. Por la aplicación de la Ley de Salud Mental. Auspició PAMI, por una Argentina con mayores integrados.